buscando. Qué linda experiencia, los dos en la cama. Ya no sentimos más miedo, nos olvidamos del frío. Y de mi boca un te quiero se enredó en tu pelo justo al terminar. Prohibida.